Hola a todos, me llamo Julio, soy español de Granada, trabajo desde hace 16 años en una empresa de software y quiero hablaros de la Navidad y de lo que ha significado para mi vida. Sabéis que de la infancia de Jesús sabemos muy poco, aunque sí tenemos muchos datos y mucha de esa información contiene hechos extraordinarios. Estamos hablando de una historia real. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, no estamos hablando de un mito ni de un cuento, sino de una historia con apoyos de evidencia y con personas y no personajes. Cuando al autor de las Crónicas de Narnia, el profesor de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, especializado en literatura antigua, se hizo cristiano, una de las cosas que más le llamaron la atención fue que el Nuevo Testamento estaba lejos de ser un texto mítico, y él como profesor estaba relacionado y conocía muy a fondo lo que es la literatura mítica, los cuentos del folclore. Un día, un amigo suyo, ateo convencido, le entró en su habitación y le dijo: "Oye, ¿has leído el Nuevo Testamento? Para ser literatura mítica está lleno de pruebas históricas realmente buenas". Él, C.S. Lewis, no era cristiano aún, pero le sorprendió muchísimo que su amigo confeso ateo le dijera lo sorprendido que estaba por las evidencias históricas del Nuevo Testamento. Referencias a nombres, ciudades, gobernadores, emperadores, censos, gobernadores locales, acontecimientos de la zona, datos fácilmente contrastables, y de hecho han sido contrastados con toda la información que tenemos de la época y que están diametralmente opuestos a lo que es la literatura mítica. Uno de los eventos fundamentales de la vida de Jesús fue cuando él fue presentado en el templo y dice la escritura que había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón. Y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: "Ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel". Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él. Y hasta aquí la lectura de Lucas 2, 25 al 33. Aquí tenemos a un hombre que está esperando toda su vida a Jesús. Y cuando ve a Jesús, niño, lo toma en sus brazos y dice: "Señor, mis ojos han visto tu salvación". Ver a Jesús es la promesa de salvación y que por medio de Jesús vendría la luz para revelación a todo el mundo. ¿Cómo es posible que alguien sea tan relevante para la historia de la humanidad? Ha venido la salvación. Esto es lo que dice Simeón. Pero ¿de qué necesita el ser humano ser salvado? Que Jesús trae salvación tiene implícita la idea de que los seres humanos estamos perdidos y condenados. Dios se ha manifestado como un Dios de amor y un Dios moral. La moralidad no es algo sobre lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo. La moralidad no es un consenso, es algo que Dios declara. Dios no simpatiza con la mentira, con la injusticia, con el egoísmo, no pasa la mano por alto, no hace la vista gorda. Alejarnos de ese Dios tiene consecuencias, porque cada acto egoísta, cada acto fuera de su voluntad, nos aleja de Dios, nos embrutece y tiene consecuencias eternas. Algunos están a 2 kilómetros de Dios, otros están a 1000 kilómetros de Dios, pero todos estamos lejos de Dios. Desde tu perspectiva hay otros peores que tú. Desde la perspectiva de Dios, todos estamos lejos de Él, todos merecemos el justo juicio de Dios. Estamos necesitados de salvación y de Jesús. Y Jesús es la salvación que necesitamos. Aquel que era un niño creció y al morir en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados. En la cruz Él gritó, consumado es, que es una forma de decir, todo ha sido pagado, la deuda ha sido pagada. Para que un delincuente quede libre, primero tiene que pagar la multa e ir a la cárcel. Jesús hizo eso en nuestro lugar. Él sufrió el castigo por nuestros pecados. Él fue castigado en sustitución nuestra. Pero este mensaje, este anuncio de salvación, es mucho más que una historia. Es una invitación. Es una puerta abierta delante de ti. Y es una puerta abierta que Dios te pide que cruces. Te pide que atravieses. Él te pide confianza y fe, pero Él también te pide reconocimiento de tu culpa, de tu incapacidad para llegar al estándar de lo que Dios quiere. Y también Él pide reconocimiento de lo perdido que estás sin Dios. Dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Unos se fueron a la religión, otros se fueron a las filosofías y otros se fueron al consumo, a disfrutar de la vida intentando pasar lo más cómodo posible estos pocos años que tenemos. Pero dice la Biblia que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el mensaje de la Navidad? Y este mensaje no es ni más ni menos que Él es la salvación que tú necesitas. Ábrele el corazón, cree y te confía en este Salvador, recíbelo como el centro de tu vida, tu amo, tu Dios, tu Señor, tu dueño, y pídele que Él te salve, no por tus méritos, sino por los méritos de Él mismo, quien clavado en la cruz recibía el castigo por tu pecado. Podemos ser libres del juicio, de la culpa y de la condenación por medio de este Salvador que se nos anuncia esta Navidad.